Los dos proyectos van a tener duración de un año y durante un año, en meses específicos, se les va a dotar de recursos, uno para comprar los equipos, las maquinarias que necesitan, y dos para recibir capacitaciones. ¿Ya? Es decir, hoy estamos entregando a las y los jóvenes algunos equipos de computación y también vamos a entregar a las señoras hoy los equipos y las maquinarias que son conservadoras. ¿No es cierto? Entonces, a partir de estos elementos vamos a generar dinamismo a la economía de los jóvenes y también de las señoras de Montero. Ese es el ímpetu, ese es el deseo que tiene este Fondo de Innovación de aportar en algo a la economía municipal de Montero. Entonces, vamos a simbólicamente hoy entregar los documentos para que las señoras y los jóvenes ya puedan tener los primeros equipos y dentro de unos meses nos volveremos a ver ya para completar los otros equipos. ¿Pero eso qué quiere decir? Que este proyecto tiene que cumplirse durante los siguientes meses, hasta julio que del año que viene, y durante estos meses van a recibir también la asistencia de la señora Paola, que es parte de la Federación Canadiense, y lógicamente de todo el equipo que tenemos en los municipios para recibir las capacitaciones y poder mejorar su emprendimiento para obtener los resultados que ustedes se han fijado. Es decir, mejorar su condición de vida y también bien mejorar sus ingresos propios. ¿Sí? Ese es el afán que nos mueve y nos trae a Montero para dar comienzo a estos dos proyectos.